¿Para qué sirve el arte? Famosa pregunta pelotudísima. ¿Para qué sirve el arte? Te lo voy a decir, el arte sirve para que funcione todo lo otro. Para eso sirve el arte. Sencillamente. Devolver un poco a lo de cada uno, a las raíces, entender que entendiendo el folclore, la cultura, lo que se hace en cada lugar, uno genera una identidad que es mucho más poderosa. Y lo que acá en Argentina, en tiempos donde ya hemos pasado tragedias como la del proceso y venimos sosteniendo una democracia, acá en Argentina corren estos nuevos aires de formarse con una nueva identidad, de asumirse con todos los colores que tenemos, con todas las razas que somos. Y creo que cada uno lo vino percibiendo a eso desde su lugar. Coger en castellano, coger en castellano, coger en castellano. Modelo que le asegure un margen racional de rentabilidad al capital, pero no signifique tanta injusticia en el reparto de los ingresos en el mundo. Esta es la pregunta de nuestro tiempo, y el dar respuesta a esta pregunta va a significar menguar la tasa de acumulación fabulosa del capital contemporáneo. Y hasta que no entiendamos esto, no entenderemos que las clases sociales no han desaparecido. Coger en castellano, saciando el deseo poético. Yo amo el vino, pero no para la borrachera. Yo tengo mucho respeto por el vino. Amo el vino, que es la única alegría que tiene el pobre, el trabajador, el obrero, que viene cansado, no tiene Mar del Plata, Punta del Este, no tiene riqueza. Se toma un vinito, ese vino amo. Amo el vino que tomaba mi padre, Achero del Monte, cuando después de tanto trabajar la semana con el hacha, el domingo, se tomaba un vino y cantaba. Qué cosa más maravillosa, el vino le devolvía el canto. Coger en castellano, coger en castellano, coger en castellano, coger en castellano, coger en castellano. Coger en castellano. Andaba yo por la noche, la boca en nostalgia y brasa, la boca sin boca, digo, es un decir socarrada. Andaba yo por la noche, olor a tuay en mi alma digo, ese ruido que llevo adentro y es agua. Andaba yo por la noche que pierde o salva, cuando entre médanos negros blanqueó un boliche fantasma. Andaba yo por la noche que besa y pasa, a tranco y a penca, y con el agua por ánima. Andaba yo por la noche, olor a tuay, a oscurada, entre los médanos negros y un ruido, ruido del agua. Un vino, Juan, una yesca, un humo de hierba santa. Ya van tres lunas que estoy gastando esta mesa parda, solito de yesca en yesca, la frente de niebla larga, los ojos de estar callados en la andadura de mi alma. Un vino, una yesca, Juan, el humo me deshilacha. Coger en castellano. Capítulo 11. Borracho y amanecido. Parrandero que me pasa todo el tiempo en la cantina, y es por eso que me rompo el cuero pa' gozar con las mujeres y la bebida. Dicen que yo soy un parrandero que me pasa todo el tiempo en la cantina, y es por eso que me rompo el cuero pa' gozar con las mujeres y la bebida. Ay, ando borracho y amanecido, borracho y amanecido. Ay, si me emparrando el asunto es mío, borracho y amanecido. Écheme otro trago. Coger en castellano, saciando el deseo poético. Muy buenas noches, corderos y corderitas. Nos reencontramos en el capítulo 11 de Coger en castellano, borracho y amanecido. Hoy arrancamos con todo el programa a full. Estamos haciendo un programa sobre el vino, sobre la borrachera, sobre las bebidas, etc. Así que si lo quieren acompañar con algo, nosotros justo hoy no trajimos nada para tomar, pero vamos a revisar acá en esta radio, siempre hay algo para tomar. Estamos estrenando el WhatsApp de la radio, que es, si lo quieren anotar, mandarnos, escribirnos algo, 2954-337866. Nos pueden inclusive invitar a tomar alguna que otra bebida espirituosa. Cuando terminemos, sí. Sí, sí. Vamos hasta las 23, hoy es 2 de agosto, son las 22:15. Mi nombre es Miguel Lel, Bianquina Guadalupe Bustos y Maxi Sarlanga Nicoletti del otro lado de los controles en la operación técnica. Nos pueden escribir también por Facebook en Coger en castellano. Y no hay más. Tenemos Twitter, sí. Tenemos un Twitter acá abierto también. No se usa mucho, pero está. Es Coger en castellano. Estamos desde Radio Kermés en el 106.1. Salimos los miércoles a las 22 horas. Y sale la repetición todos los sábados, después de la Kermés de los sábados, a las 22 horas. Lo que acabamos de escuchar recién fue la Delio Valdés con Borracho y Amanecido. Y ahorita nomás Miguel nos va a leer un poema del chileno Nicanor Parra, Coplas del vino. Nervioso pero sin duelo, a toda la concurrencia, por la mala voz suplico, perdón y condescendencia. Con mi cara de ataúd y mis mariposas viejas, yo también me hago presente en esta solemne fiesta. ¿Hay algo, pregunto yo, más noble que una botella de vino bien conversado entre dos almas gemelas? El vino tiene un poder que admira y que desconcierta, transmuta la nieve en fuego y al fuego lo vuelve piedra. El vino es todo, es el mar, las botas de 20 leguas, la alfombra mágica, el sol, el loro de 7 lenguas. Algunos toman por sed, otros por olvidar deudas, y yo por ver lagartijas y sapos en las estrellas. El hombre que no se bebe su copa sanguinolenta no puede ser, creo yo, cristiano de buena cepa. El vino puede tomarse en lata, cristal o greda, pero es mejor en copigüe, en fucsia o en azucena. El pobre toma su trago para compensar las deudas que no se pueden pagar con lágrimas ni con huelgas. Si me dieran a elegir entre diamantes y perlas, yo elegiría un racimo de uvas blancas y negras. El ciego con una copa ve chispas y ve centellas, y el cojo de nacimiento se pone a bailar la cueca. El vino cuando se bebe con inspiración sincera solo puede compararse al beso de una doncella. Por todo lo cual levanto mi copa al sol de la noche y bebo el vino sagrado que hermana los corazones. Ni tristeza, quemar la lengua y rápido. Mientras alcanza el tiempo, ni hablar ni oír, paso tras paso va. Entrar en la ofrecida de poder volar. Como los pájaros, las nubes, los poetas. Sin otro objetivo ahí. Qué tristeza ni tristeza, quemar la lengua y rápido. Mientras alcanza el tiempo. Coger en castellano, erotizando el lenguaje. Cuando me caigan las lágrimas. Seguro que el papel que sostiene estas palabras llorará pescaditos de tinta que a tristes coletazos remontarán la meseta de esta mesa

Los hermanos Saviola tienen ahí algún disco en Bandcamp, pero no hay mucha información de ellos. Y está muy buena la música que hacen. Si los quieren buscar, está ahí en internet. De hecho, escuchamos uno de los temas bueno, de ellos, que es Despacho de Bebidas. Uh-huh. Luego leí el poema del argentino nacido en Ushuaia, Julio Leite, Brindis. Posteriormente escuchamos el tema de Devendra Banhart, Brindo. Y hace un ratito nomás Miguel nos leyó el poema de Alberto Cortés, El Vino. Y lo último que estábamos escuchando recién, cito, lo último fue Concha Huica con El Último Trago. Les recordamos, estamos en este capítulo 11, Borracho y Amanecido. Estamos haciendo un capítulo sobre el alcohol, las bebidas, eso que a todos nos gusta. Si se quieren comunicar, hay un WhatsApp que es 2954-3378-66. Mira cómo me lo acordé yo. Muy bien, Diego. Tenemos Face y tenemos Twitter, no sé qué más. Y tenemos el fijo, por ahí si lo quieren molestar a Maxi, que está ahí medio aburrido, 38111. Ahora seguimos con, no sé. Vamos con un temita. Bueno. Bien para arriba, ¿no? Dale. Muy reseco, me echo fresco y no me puedo aliviar. Quiero el líquido precioso para el sofoco poderme quitar. Quiero el líquido precioso para el sofoco poderme quitar. Me quiero mojar. Kermés 106.1. Espacio publicitario. Licores Ojo de Agua. Licor artesanal con identidad regional. En Santa Rosa encontrarnos en locales especializados y también en nuestra fábrica ubicada en Pampa, esquina Victoria. Licores Ojo de Agua. Ojo de Agua también está en Facebook. Fin del espacio publicitario. Estás en el 106.1. Estás en Radio Kermés, modo comunitario. Siempre digo lo que pienso. Modo comunitario. Siempre digo lo que pienso. 106.1. Siempre digo lo que pienso. 106.1. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. 106.1. Modo comunitario. ¿La fría? La. Servite un vaso. Gracias. Manda de puto. ¿Qué mirá vos, puto? Puto, puto, puto y puto. Son todos putos y vos sos el rey de los putos. ¿Sabés por qué? Por eso, puto y garra. Ahora, seguro que querés mandar a alguno de estos matones putos que tenés para que me caiga trompada, hijo de puta. ¿Sabés por qué no te denuncio? Ah, ¿por qué? Porque no soy ningún buchón. Bueno, ¿sabes qué? Hace una cosa. Trae la plata y ven. No te quiero dar más plata, ¿eh? Tómatela. Vení. ¡Puta! Escucha, dame un trapo, Miguel. Dame un trapo, boludo. Che, pelotudo. El cornudo de tu viejo. ¿No te enseñó que a los borrachos no se le pega? ¿Y vos qué es eso? Que te va a poner los puntos, forro. ¿Los puntos de qué? ¿Te debe? Luca, 200, Luca, más o menos. La semana que viene te viene a pagar. La próxima vez que lo dejes entrar, te vengo a buscar a vos. Acá no se le fía más a nadie, ¿eh? Por más conocido que sea. ¿Estamos? ¿Estamos vos, Gil? Estamos escuchando una escena de la película Un oso rojo, la película argentina, estrenada en el 2002, sí. Con la dirección de Adrián Caetano. Y ahí estamos escuchando las voces del protagonista, Julio Chávez, y un escenón que hace Luis Machín, que hace de borracho, que lo va a rescatar justamente Julio Chávez. No sé el nombre del protagonista, del nombre ficticio. ¿Qué otra cosa? Nada más. Nada más por el momento. Lo que escuchamos recién, escuchamos Estoy seco y me quiero mojar de Ibrahim Ferrer con una banda invitada que son los Sopocucos. Y ahora les voy a leer un poema. Dale. De Esteban More, se titula Motherfucker, que en realidad es un fragmento de su libro Partes mínimas. Así que acá va. Motherfucker, beautiful son of bitch, this guy knows what he's doing. Esas fueron las palabras que escuchamos por la radio en un bar de la avenida Broadway, donde estábamos tomando una cerveza, pasando una agradable tarde de verano a la América, porrones de Miller, cada tres, Jack Daniels con limón, derecho viejo. El que casi las gritó fue Charles Bukowski, su vozarrón quemado por el alcohol y el tabaco. Tapó la voz de Peter Coyote y no pudimos oír la parte final de su lectura del soneto de Borges, a quien está leyéndome, versión de Alastair Reid. Esto ocurrió demasiado rápido. Los parroquianos se rieron y continuaron dedicando su tiempo a los chismes locales y a la cerveza, mientras esperaban la próxima ocurrencia del poeta, que ya se jactaba de no haber nacido para robar rosas en la autopista de la muerte. El conductor del programa festejó tímidamente la salida de Bukowski, quien ahora reclamaba un sacacorcho. Quería abrir la botella de tinto que algunos admiradores le habían hecho llegar al estudio. En el bar, el patrón les preguntó a sus clientes habituales si no sería mejor poner un poco de música country. No, no. Queremos al viejo en vivo, puteando por la radio. Las cosas comenzaron a complicarse. Los teléfonos sonaban una y otra vez. Oyentes furiosos pedía que sacaran a Bukowski del aire. El viejo les aullaba a través del micrófono. Que no fueran come mierdas, nazis, reaccionarios. Que pagaran sus impuestos para acabar con la pobreza. Todos eran unos torbellinos de gritos e insultos que iban y venían. Bukowski lanzó varias amenazas al alcalde de la ciudad, quien, según él, era un fascista lameculos, impotente, que desconocía la existencia de Isaías Berlín. Ya no se sabía qué podía pasar. Entonces sucedió. Una explosión. Un terrible golpe. El eco de un potente chispazo metálico canceló por un instante los sonidos del mundo. Bukowski había estrellado la botella de vino contra el micrófono. Todos callaron. El conductor tartamudeaba frases inconexas. La voz cascada de Bukowski fue la primera en reaparecer. Les voy a leer un poema de un grandísimo hijo de puta, dijo. De uno que se sabe el oficio. Y comenzó a leer el soneto de Borges. En esta ocasión lo pusimos escuchando completo. Lo pudimos escuchar completo, sin interrupciones. Y cuando recitó pausadamente los versos: Dark, you will enter the darkness that expects you. Borges estuvo ahí, con nosotros, en ese bar que olía a cerveza rancia, en Burdeos, Colorado. Y lo acompañaba Carlos Gardel. Te lo juro, que me caiga muerto. ¡Ay! ¡Ay! Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo. Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo. Al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. Al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. ¡No! ¿Qué pasa? Los saxofones desafinados.

Tiene derecho a una educación formal. Timbre, fila, tomar distancia, himno. Buenos días, profesora. Bien, gracias. ¿Y usted, profesora? Tiene derecho a guardar polvo en los bolsillos del uniforme escolar. Tiene derecho, si se porta bien, a una vida eterna y, por supuesto, tiene derecho a permanecer callado. Está prohibido abrazar árboles en la peatonal de San Lorenzo. Beber alcohol frente a la iglesia de Areguá. Prohibido bañarse desnudo en lugares públicos. Prohibido estornudar sin taparse la boca. Prohibido escribir por la pared. Usar bikini en el hospital, reírse en los entierros, chuparse los dedos antes de comer. Manejar muy rápido, manejar muy despacio. Prohibido escribir, prohibido sin H, aunque suene igual. Prohibido comer con la boca abierta, con las manos sucias, mascando chicles, con los codos sobre la mesa. Prohibido. Prohibido comer tierra. Tomar cerveza con vino. Tomarse de las manos entre los nenes, tomar leche antes de sandía y después de la sandía. Prohibido casi cualquier cosa. Prohibido lavarse la cabeza mientras menstruas, alzar a los bebés mientras menstruas, bañarse en la piscina, no usar bombacha. Prohibido sentirse bien mientras menstruas. No, mamá, no estoy enferma, estoy menstruando. Prohibido decir menstruación en voz alta y muchas, muchas, muchas cosas más. Bien, ¿quién nos acaba de leer? Un poema que se llama Contrato Social, de Camila Recalde. Estamos terminando este programa 11 de la tercera temporada de Coger en Castellano. Un programa que se llamaba Borracho y Amanecido. Y Amanecido, arrepentido, iba a decir yo. Este último bloquecito hicimos un despelote. Sí, muchas raro. Cosas. Escuchamos un tema que se llama Lo que pasa es que la banda está borracha. El autor es Miguel Lauré, Mike Lauré, es el cantante de los años 50, que hace estos temas así un poco divertidos, va cortando el tema y los va escuchando los de la banda que dicen eso, que la banda está borracha. Y a su vez, si lo quieren buscar, está la respuesta. Mike Lauré hace otro tema que se llama Los borrachos son ustedes, y es la respuesta de la banda. También se va cortando el tema y la banda le va contestando al cantante. Luego Miguel nos leyó un poema de Bustriazo. No tiene nombre, no. Es un poema de la página 18 de Unca Bermeja, y este sacrilegio creo que es la única vez que se hizo en radio. Después de Unca Bermeja de Bustriazo Ortiz escuchamos Cuando el sol se va, de El Pepo. Y leí un... un fragmento, ya me parece que ya lo hablamos igual. ¿Cuál? El fragmento del libro Partes Mínimas, titulado Motherfucker. Ah, con sí, eso, que empezaste digamos a leer en inglés. Claro. Sí, fue rarísimo. Sí, muy raro. Este muy último raro bloquecito. Nos vamos, ¿no? Sí, nos vamos. Con ganas de quedarte. Le tomó una copita en realidad, nos quedamos sí, nos así quedamos como medio. Como cerrado, sí. Quien me acompaña, Miguel Ángel Lel. Quien les está hablando, Bianquina Guadalupe Bustos. Del otro lado, en la operación, el Maxi Zarlanga. Maxi Nicoletti, del otro lado de los controles. Estamos en Radio Kermés, en el 106.1. Este programa lo pueden volver a escuchar, va a estar subido en la página en estos días. Y sale la repetición los sábados a las 22, después del programa emblema de la radio. La Kermés de los sábados. Estamos todavía esperando las invitaciones por WhatsApp al 2954-337866. Capaz que entran después, así se van animando después con la... Bueno, nos vamos con un tema de La Máquina de Hacer Pájaros.